Hola amiguitos, hoy en nuestra habitual sección de la guía gastronómica vamos a degustar dos de los platos más típicos del exótico desfiladero de Siritinga, que son sabores pues llamativos, que buscan el contraste y el juego de texturas. El primero de los platos que hoy nos ocupa es un revuelto de limacos y zofilas de saúco gris, pero no se dejen impresionar por el aspecto de los gusanos, porque no, si son valientes, descubrirán un sabor dulzón que empasta perfectamente con los amargos hongos, ¿eh? No, chá, que no se preocupen. Bueno, pues para continuar, no duden en probar los alimoches cenicientos en salsa de salpasías. Lo puedo decir más rápido, pero no lo voy a decir más rápido. Bueno, esto es una delicia que gracias a los dioses no está reservada a los paladares de los Atartingar. Y pues nada más, bien amigos, que se animen ustedes a explorar los productos del desfiladero y descubrirán todo un mundo de profundos sabores.